¿Tú crees que estás escuchando una radio más? ¡No! Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina. Bienvenidos al primer programa del Ídolo de México, el inmortal Pedro Infante. Contaremos con la colaboración del locutor Rafael Aparicio. Su anfitriona Angélica Cévez los invita a que nos transportemos al año de 1942, donde Pedro Infante grabó Guajirita, autoría de Mario Ruiz Suárez y Bernardo San Cristóbal, y Te Estoy Queriendo, autoría de Mario Ruiz Suárez y Ricardo López Méndez. De amor es el canto que viene del mar a la tierra del sol, es el deseo triunfal que se clava en el alma al sentir el vaivén del palmar. Para querer hace falta mi Cuba sensual y una mujer de pasión tropical, una mujer como tu Guajirita ideal, que sepa ofrecer el milagro de amar. Que viene del mar a la tierra del sol, es el deseo triunfal que se clava en el alma al sentir el vaivén del palmar. Para querer hace falta mi Cuba sensual y una mujer de pasión tropical, una mujer como tu Guajirita ideal, que sepa ofrecer el milagro de amar. Thank you. querido. Me estoy muriendo del dolor de tu olvido. Quisiera odiarte, pero nunca he podido, porque estás dentro del corazón. Te estoy queriendo como nunca he querido. Me estoy muriendo del dolor de tu olvido. Quisiera odiarte, pero nunca he podido, porque estás dentro del corazón. Ya tú sabrás lo que he llorado por el adiós que me dijiste sin piedad. Pero jamás tú podrás decir que te he olvidado, si dentro el alma quedó viviendo tu maldad. Para olvidar yo necesito que el corazón me lo arrancara otra pasión. Pero por más que sin tu amor tu nombre grito, con esta angustia de mi desesperación. Para olvidar yo necesito que el corazón me lo arrancara otra pasión. Pero por más que sin tu amor tu nombre grito, con esta angustia de mi desesperación. Y continuando en esta máquina del tiempo, ¿qué les parece si escuchamos El Azotón, de 1943, de autor Ernesto Cortázar y Manuel Esperón? Yo soy de esos que a la vida cada día le doy más gusto, pues no tengo compromiso ni con una ni con tres. Me divierto con las tontas nada más para darle susto, para que agarren experiencia. Se puedan defender. Me divierto a mi manera sin echarme obligaciones y me dejo que me quieran sin decir ni sí ni no. Y así tengo la conciencia limpiecita de razones y no tengo que buscarle mucho ruido al chicharrón. Las mujeres, pobrecitas, ay, ay, ay. Hay que darles por su lado, siempre darles la razón. Si están flacas que están gordas, si son feas que son bonitas. Y al final verán ustedes cómo dan el azotón. De mi paso por la vida he sacado por riqueza que a mujeres y a caballos hay que tratarlos igual. Siempre darles rienda corta, pues así nunca tropiezan. Vale más andar en pelo que ceñido en un pretal. Muchas veces me hago el tonto pa' que crean que soy novato, pero hay otras que es preciso que me crean un fanfarrón. Y me río pa' mis adentros al pensar que soy un gato que disimuladamente llena el buche con ratón. Las mujeres, pobrecitas, ay, ay, ay. Hay que darles por su lado, siempre darles la razón. Si están flacas que están gordas, si son feas que son bonitas. Y al final verán ustedes cómo dan el azotón. Enseguida escucharemos Ventanita de Oro, de 1943, autor Ernesto Cortázar y Manuel Esperón. Ventanita, reja de oro, amiga de mis amores, dile a mi amada que otra vez estoy aquí, que traigo para ella mis sentimientos mejores, que soy el que un día prometió hacerla feliz. Ventanita, reja de oro, amiga de mis amores, dile a mi amada que otra vez estoy aquí, que traigo para ella mis sentimientos mejores, que soy el que un día prometió hacerla feliz. Por estos caminos iré juntando tesoros muy finos para dárselos con mi amor. Ventanita de oro, dile que yo soy el mismo, el mismo que un día le entregó su corazón. Iré juntando tesoros muy finos para dárselos con mi amor. Ventanita de oro, dile que yo soy el mismo que un día le dejó su corazón. Ahora los dejo con El Durazno, de dominio popular, grabada en 1943, y Soldado Raso, del autor Felipe Valdés Leal. Me

aire cantando se viva la patria mía. Virgen morena, mi madre te encomiendo, cuídala que es muy buena, cuídala mientras vuelva. Continuamos con Rosalía, grabada en 1943, y su autora Catalina Dersel. Y enseguida, Mañana, grabada en 1943, y su autora es Victoria Eugenia. Todo por ti que has llegado a mi corazón, como la luz que alumbrara en mi soledad. Hacia mí, encendiéndote mi pasión. Ven, te espera mi ansiedad en tu oración de amor. Llegado a mi corazón, como la luz que alumbrara en mi soledad. Ven hacia mí, encendiéndote en mi pasión. Ven, te espera mi ansiedad en tu oración de amor. Siempre buscaba yo alrededor, miré tu palidez, herví desolación, siempre te presintió sutil mi corazón, luz que mi vida al fin será mi redención. Ay, porque te vi, si tu amor nunca había de rendirse, mujer, a mi amor, porque te amé, es que mi alma jamás se cansó de esperar y latir, porque yo sé que eres tú como un ángel que había de llegar para hacerme querer. Has llegado a mi corazón, como la luz que alumbrara en mi soledad. Ven hacia mí, encendiéndote mi pasión. Ven, te espera mi ansiedad en tu oración. Reinará el deseo de nada de nuevo a ti. Mañana, cuando ya estés lejos, cuando ya estés sola, me recordarás. Entonces, solo una palabra que mis labios digan para que regreses amándome más. A continuación, vamos a unos comerciales. Siga los tres movimientos de Pab, remoje, exprima y tienda. Remoje, exprima y tienda. Ahora toda la ropa se lava con Pab, la fragante espuma fabulosa que lava cualquier cosa. Compre Pab. Pab es blanco. Pab es puro. Pab es calidad. Con Pab no tiene que trabajar. Y Pab limpia y blanquea de verdad. 8 de cada 10 médicos usan y recomiendan el principal ingrediente de Mejoral contra el dolor. Claro, contra dolores, Mejoral da alivio rápido y reanima. Por eso, millones de mexicanos prefieren Mejoral sobre otros analgésicos. Esta preferencia consagra el prestigio de Mejoral y hace posible su bajo precio. 2 tabletas por solo 15 centavos. Prevéngase, compre un peso de Mejoral, porque mejor mejora, mejora. Almolívese y embellezcase. Almolive suaviza su piel. Es tan suave su rica espuma. Palmolive, por eso es ideal. Palmolive en su baño diario embellece y perfuma su piel. Con aceites de oliva y palma, Palmolive le da suavidad. Continuamos. Los dejo con Rafael Aparicio y sus comentarios del inmortal Pedro Infante. Desde la Ciudad de México, les habla su amigo Rafael Aparicio. Antes que nada, quiero enviar un cordial saludo a todo el público de La Ruta Latina. Saludo también con mucho gusto al señor Di Martino y a la señorita Angélica Aceves, que son las dos personas responsables de que yo el día de hoy esté platicando con todas y con todos ustedes. Yo estaré contándoles anécdotas, historias y cosas curiosas sobre la vida, obra y muerte de Pedro Infante. En estos programas que están dedicados a El Ídolo de México, estaré interviniendo y haciéndoles comentarios sobre lo que sucedió en la carrera musical y personal de este gran cantante, intérprete y actor oriundo de Mazatlán, Sinaloa. Comencemos de lleno con la raíz de esta historia. La madrugada del 18 de noviembre de 1917 vio nacer a Pedro Infante Cruz en Mazatlán, Sinaloa. Fue el tercer hijo del matrimonio Delfino Infante y Refugio Cruz. Su padre fue maestro de música, originario de Nayarit, y su madre, oriunda sinaloense, se dedicaba al hogar y a la costura. Sus hermanos fueron María del Rosario, Ángel, María Carmela, María Concepción, José Delfino, María Consuelo, María del Refugio y María del Socorro. La familia Infante tuvo que moverse por cuestiones económicas hasta que llegaron a Guamúchil, donde Pedro estudió la primaria hasta cuarto grado. A los 7 años de edad, realizó sus primeros trabajos de mensajería y luego de carpintería para poder fabricar su propia guitarra. Aún en Sinaloa, Pedro se desenvolvió como cantante, llegando a ser la estrella de la orquesta de Culiacán. En esos primeros años, en que se consolidaba dentro de la música, decidió aventurarse a estudiar y a ganar más dinero en la capital. Fue así como en mayo de 1934 llegó a la Ciudad de México, para ser testigo de un pronto ascenso y fama. Hasta aquí con mi primera intervención del día de hoy, esperando les haya gustado. Nos escuchamos en la próxima emisión de este programa. Hasta pronto. Regresamos para disfrutar de la música del inmortal Pedro Infante. ¿Qué les parece si seguimos con Me dices que te vas y Ven junto a mí, grabadas en 1944 del autor Miguel Prado? Me dices que te vas muy lejos de mi vida. Me dices que tal vez un día volverás, que tienes corazón errante golondrina. Me dices que te vas, que no me olvidarás. Llorando me verás el día que me dejes, mis lágrimas dirán la pena de mi amor, mis labios temblarán el día que te alejes, pues no podrán besar para decir adiós. Me dices que te vas, te pido que no vuelvas, las cosas no serán lo mismo que ahora son. No quiero que al volver encuentres que la ausencia, el odio y el rencor sembró en mi corazón. Dices que te vas, te pido que no vuelvas, las cosas no serán lo mismo que ahora son. No quiero que al volver encuentres que la ausencia, el odio y el rencor sembró en mi alma nostalgia sin ti, siento en el alma mortal soledad, siento en el alma profundo dolor de no verte cerca de mí. Ven junto a mí y no me dejes, ven junto a mí, porque si no te miro, voy a sufrir, voy a sufrir y a vivir penando sin ti. Quiero gozar de tu amor eterno, mujer preciosa, ven junto a mi corazón sediento de ti. Dulce rincón donde hallaremos felicidad, ven junto a mí. No me dejes nunca sin ti, esa es la vida, mujer querida, ven junto a mí. Mi corazón sediento de ti, dulce rincón donde hallaremos felicidad, ven junto a mí, no me dejes nunca sin ti, esa es la vida, mujer querida, ven junto a mí. Ahora escuchemos por última vez, grabada en 1944, y su autor es Salvador Rangel. Última vez, ven aquí cerca de mí, frente a frente me dirás que miento. Por última vez, mis caricias tú tendrás y así comprenderás que no mentí. Por última vez, ven aquí cerca de mí a sentir el mismo amor que llevo dentro. Este amor tan grande, cruz de mi delirio, hoy es cruel martirio por quererte tanto con el corazón. por última vez. Ven aquí cerca de mí a sentir el mismo amor que llevo dentro. Este amor tan grande, cruz de mi delirio, hoy es cruel martirio por quererte tanto con el corazón. Ahora escuchemos Vete de mí, grabada en 1944 y su autor es Chucho Rodríguez. De mí es mejor que me dejes. Entre los dos ya todo terminó. Yo te adoré con las fuerzas de mi alma. Tú me engañaste con otro querer. Seguiré por la vida, por mi oscuro camino, maldiciendo el destino que me aleja de ti. Cuando vuelvas a buscar mi cariño, hallará que ya todo terminó. Seguiré por la vida, por mi oscuro camino, maldiciendo el destino que me aleja de ti. Cuando vuelvas a buscar mi cariño, hallarás que ya todo terminó. Seguimos con Deberías de volver, grabada en 1944 y su autor es Miguel Ángel Pasos. No quise perderla, ni quiero olvidarla. Se fue de mi lado, tal vez para siempre. Y sufro su ausencia, que es pena en mi alma. Vivo el recuerdo que dejó en mi vida ese amor de mi amor. Me dijo que un día quizás volvería, y por qué ya no viene. Estamos sufriendo, si dice que llora. será, si que me ama, debía de volver. No quise perderla, ni quiero olvidarla. Se fue de mi lado, tal vez para siempre. Y sufro su ausencia, que espera en mi alma. Vivo el recuerdo que dejó en mi vida, ese amor de mi amor. Me dijo que un día quizás volvería, y por qué ya no viene. Estamos sufriendo, si dice que llora, si dice que me ama, debía de volver. Y seguimos, Mexicano hasta las cachas, grabada en 1944, de Ernesto Cortázar y Manuel Esperón. Sin recelo, hoy les tengo que decir que pa' mí no hay otro suelo como el mío donde nací. Al compás de mi guitarra, mi mariachi va a sonar a cantar cosas del alma. ¡Mariachis a guitarrear! Son mis chinas poblanas, mi orgullo y mi pasión. Mis lindas tehuanas perdí mi corazón. Entre crinolinas se ha enredado en mi cantar. Son los charros de mi tierra, buenos para jinetear. Lindo suelo mexicano, para ti va mi cantar. ¿Qué pasó, Guillermo? ¡Cuéntame! En las vueltas de un jarabe se enredó mi corazón. Mi guitarra ya lo sabe y me arrulla con amor. Suelo mío de mi querencia, si a ti debo lo que soy, yo te pago con mi herencia, es todo mi corazón. Son mis chinas poblanas, mi orgullo y mi pasión. En mis lindas tehuanas perdí mi corazón. Entre crinolinas enredado en mi cantar. Son los charros de mi tierra, buenos para jinetear. Lindo suelo mexicano, para ti va mi cantar. Mis chinas poblanas, mi orgullo y mi pasión. En mis lindas tehuanas perdí mi corazón. Entre crinolinas enredado en mi cantar. Son los charros de mi tierra, buenos para jinetear. Lindo suelo mexicano, para ti va mi cantar. ¿Qué les parece que escuchemos Aunque me cueste la vida, grabada en 1944, de Manuel Esperón y Ernesto Cortázar? Aunque me cueste la vida, de la vida. Sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa morir? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa morir? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Continuemos con Siempre Borracho, grabada en 1944, autoría de Chucho Palacios. Esta noche de seguro me emborracho, porque tengo muchas ganas de llorar. Y aunque siempre he presumido de muy macho, la verdad es que ya no me puedo aguantar. Esta noche de seguro me emborracho, para ver si se me cura este penar. Y mañana cuando vuelva a estar muy triste, voy de seguro que me vuelvo a emborrachar. Dicen que el vino quita la pena y hasta nos hace disipar. Denme otro trago a ver si es cierto y así no tengo que llorar. Ya me canso de sufrir inútilmente, ya me canso de aguantar tanto dolor. No es tan fácil olvidar completamente cuando el corazón se va atrás de un amor. Pero tengo que curar mi sufrimiento para que no me tengan que compadecer. Y es por eso que esta noche me emborracho, para olvidarme del amor de esa mujer. Dicen que el vino quita la pena y hasta nos hace disipar.

soñar con el paraíso, soñar que yo soy Adán, sin Evas ni compromisos, ni manzanas de Satán. Hallar un lugar desierto donde pueda ser feliz. Qué lindo es soñar despierto y solo poder dormir. Soñar con el paraíso, soñar que yo soy Adán, sin Evas ni compromiso, ni manzanas de Satán. Hallar un lugar desierto donde pueda ser feliz. Qué lindo es soñar despierto y solo poder dormir. Soportaré mi castigo con triste resignación. Tal vez encuentre un abrigo mejor si así lo dispone Dios. Señor, en mi desenfreno y sabiendo que hago mal, ¿por qué no le pones freno a este soberbio animal? Escuchemos Cuando quiere un mexicano, grabada en 1944 del autor Ernesto Cortázar y Manuel Esperón. Amor como su amor, porque lo entrega de veras sin ninguna condición, como un mexicano. Lo llena con ilusiones, con frases de adoración, con música de su vida y cantos de adoración, como un mexicano. Así es mi amor del bueno, con él me lleno, con él se llena mi corazón. Así es mi amor, así lo quiero, amor sincero, amor del bueno, así es mi querer. Quiere un mexicano, no hay amor como su amor. Tiene la miel de las flores y del cariño el calor, como un mexicano. Cuando un mexicano quiere, se olvida hasta del dolor. Y si es preciso, se muere nomás pensando en su amor, como un mexicano. Así es mi amor, amor del bueno. Con él me lleno, con él se llena mi corazón. Así es mi amor, así lo quiero. Amor sincero, amor del bueno, así es mi querer. Así es mi amor del bueno, con él me lleno, con él se llena mi corazón. Así es mi amor, así lo quiero. Amor sincero, amor del bueno, así es mi querer. Hemos presentado La Hora de Pedro Infante. Los esperamos en una emisión más los días martes, jueves y sábados aquí en La Ruta Latina. Hasta entonces. crees que estás escuchando una radio más? ¡No! Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina.